Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 29 de diciembre. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado en la mañana de hoy, en sesión extraordinaria, el presupuesto municipal para el ejercicio 2022, que asciende a la cantidad de 11.760.000 euros y que vuelve a reflejar las partidas generales que se vieron condicionadas en el último ejercicio como consecuencia de la crisis sanitaria. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha resaltado algunas de las modificaciones que incluyen estas cuentas con respecto a las de 2021, como la recuperación del crédito de las delegaciones municipales o las inversiones en las actuaciones de mejora en los barrios, sin olvidar la previsión de partidas para las medidas de protección relacionadas con la pandemia. Del mismo modo, ha destacado que se mantiene la partida de transferencias corrientes para dotar de recursos económicos a entidades y colectivos ubriqueños que trabajan en el ámbito social. Isabel Gómez ha agradecido las aportaciones y el diálogo del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, calificando el nuevo presupuesto como un documento de consenso. Hemos tenido un inicio, ¿no?, de trabajo desde octubre aproximadamente con intensidad sobre este documento. Y reiterar, ¿no?, lo que entendemos supone dar respuesta a lo que son los retos que tiene Ubrique para este próximo 2022. En ese sentido, con respecto al 2021, hay modificaciones importantes. Una de ellas es la recuperación del crédito de cada una de las delegaciones para que los concejales y concejalas del equipo de gobierno pues puedan también gestionar las materias delegadas y puedan trabajar especialmente con los distintos colectivos del municipio en pro de todo lo que es la acción positiva de Ubrique. Decirles que conjuga, como no puede ser de otra manera, tanto el posible crecimiento en ese sentido junto con la parte inversora del ayuntamiento, donde recuperamos la partida tan importante para dar respuesta a las demandas ciudadanas como es las actuaciones en barrio, además de la mejora de accesibilidad, mejora de alumbrado público y todo lo que supone también la mejora de medio en cuanto a la biblioteca municipal. En definitiva, recuperamos un poco aquello que tuvimos que sacrificar en el 2021 para atender de una manera más contundente y lo que era el periodo de pandemia, que aún estando en estos momentos de incertidumbre de nuevo, que no sabemos a dónde nos llevará, el presupuesto pues contempla también las necesarias medidas de protección con respecto a los refuerzos con personal de los distintos, la desinfección de los distintos servicios municipales, también la desinfección de los centros educativos de infantil y primaria público y, por supuesto, pues también lo que es la dotación y adquisición de los equipos de protección individual para todos los trabajadores y trabajadoras municipales. Decirles que, sin embargo, hay un capítulo de trascendencia con lo que responde este presupuesto al trabajo y la tarea de las distintas entidades y colectivos ubriqueños, y volvemos a mantener pues el capítulo de transferencias corrientes en pro de poder dotarles de recursos económicos que les faciliten la tarea tan encomiable que desde este ayuntamiento reconocemos a esos colectivos en el ámbito social. Creo que hay que resaltar que en este proceso tanto de preparatorio del presupuesto, donde se tienen que convocar las distintas entidades y organismos autónomos, empresas públicas, para la aprobación de sus propios presupuestos, que se integran luego en el del ayuntamiento, pues manifestar el agradecimiento también de esa apertura, ¿no?, de diálogo que hacíamos con los distintos grupos municipales, donde se nos presentaba por escrito determinadas propuestas, tanto del Grupo Municipal Popular como del Grupo Municipal de Ciudadanos, y que hemos estado viendo también en los días que restaban hasta llegar a este momento, para coincidir en un análisis general de estas propuestas, en la inquietud que nos manifestaban ambos grupos y que este equipo de gobierno tiene, y por tanto la flexibilidad de este presupuesto supone el poder dar soluciones a esos problemas que vamos detectando en relación a Ubrique, y aquello que no podíamos abordar pues también será explicado directamente a los grupos municipales por cuestiones especialmente de no poder llegar a todo con los recursos y en algunos de los casos también por no tener una materia competencial municipal directa sobre los mismos. En su intervención, el portavoz de Ciudadanos, Jorge Oliva, ha justificado su voto favorable en la aceptación por parte del equipo de gobierno de las aportaciones realizadas por el Grupo Municipal de Ciudadanos a la elaboración del presupuesto municipal. En este sentido, Oliva se ha referido, entre otras cosas, a la no subida de impuestos ni tasas municipales o a la dotación en materia de accesibilidad e inclusión. Durante este tiempo pues hemos estado hablando tanto de forma telefónica con el equipo de gobierno como en distintas reuniones y juntas de portavoces para exponer nuestras ideas y nuestras propuestas. Hay una serie de propuestas. Nosotros somos conscientes que todas las propuestas que realizamos pues era complicado que se pudieran aceptar, pero sí hemos tenido buena reciprocidad y se han aceptado, se han valorado de forma buena y aceptable nuestras propuestas por parte del equipo de gobierno, y eso es lo que va a inclinar nuestra decisión a la hora de la votación de estos presupuestos. Una de las cuestiones que nosotros solicitábamos era la creación de un fondo de recuperación similar al que se hizo en el 2020, la situación tan complicada, un fondo de recuperación para comercio y para autónomos. Esa cuestión entendemos que tenía difícil encaje presupuestario, y así lo entendimos y lo aceptamos. Nosotros, como grupo municipal de la oposición, estamos abiertos al debate y entendemos la postura tanto del equipo de gobierno como cualquier otro grupo de esta corporación, pero también ofrecemos nuestra mano al equipo de gobierno para trabajar, porque entendemos que estas ayudas a comercio, a pequeños autónomos, pues sobre todo tienen que venir de otras administraciones, y en la medida que nuestro grupo municipal pueda ayudar o hablar con representantes sobre todo de la Junta de Andalucía, donde Ciudadanos tiene representación en el gobierno de la Junta de Andalucía, pues intentar atender estas necesidades que sé, me consta que tienen los comercios y los hosteleros de nuestro municipio. El segundo de los puntos que nosotros solicitábamos era que no hubiera aumento de los impuestos y las tasas municipales. En cuanto a los impuestos, revisando los impuestos, no hay una subida de impuestos, y por tanto este punto pues se cumple. Creo que así se viene haciendo en los últimos años y creo que es necesario seguir así. Sí hay algunas adaptaciones a la normativa que podrían parecer que hay subida de impuestos, pero no, desde nuestro grupo municipal no lo entendemos así. Creo que más bien es una adaptación a la situación legal, que hay que adaptar algunos de los impuestos municipales, y por tanto entendemos que no hay una subida de impuestos en estos presupuestos. Otro de los puntos que nosotros solicitábamos era en materia de accesibilidad e inclusión. Ya desde el principio, desde el punto de vista del equipo de gobierno, nos trasladaban que ellos también tenían esa inquietud. En el anexo de presupuesto vemos una partida específica de 25.000 euros en materia de accesibilidad, y también entendemos que hay un compromiso por parte del equipo de gobierno que en cualquier obra municipal, en cualquier intervención municipal, se va a tener en cuenta el criterio de las asociaciones con discapacidad. Me consta que es así, va a ser así, y por tanto es importante que se siga avanzando en esta materia de accesibilidad e inclusión. También en otro de los puntos, nosotros hacíamos referencia en materia de conciliación laboral de los trabajadores, sobre todo del sector de la piel, que se trabajara en este sentido. Por suerte, cada vez tenemos más empleo en el sector de la piel, y yo estoy convencido y soy optimista, cuando vengan los datos de enero van a seguir mejorando, pero también esto pues genera esos problemas de conciliación, también hay problemas de aparcamiento que todos conocemos, y creemos que entre todos habría que buscar soluciones a estas necesidades de los ubriqueños y ubriqueñas. Por contra, el portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha anunciado que su grupo se abstendría, aunque mantenía la mano tendida a la colaboración con el equipo de gobierno. Bautista, que ha señalado que el presupuesto para 2022 es calcado al de años anteriores con un par de excepciones, ha criticado lo que en su opinión es una reducción de las partidas destinadas a comercio o turismo. Por último, ha asegurado haber echado en falta un contacto más fluido en diferentes situaciones de este presupuesto. Bien, por parte de mi grupo, pues la verdad es que hemos estado discutiendo y viendo todos y cada uno de estos puntos del presupuesto, todas y cada una de estas partidas, y lamentándolo muchísimo, y tal y como hemos venido haciendo en momentos anteriores, nosotros nos vamos a abstener y vamos a seguir con la abstención a los presupuestos. Quiero dejar claro desde el primer momento que nuestra mano está tendida, que siempre ha estado tendida, que siempre hemos aportado a todas las cuestiones que nos han preguntado, que siempre hemos estado ahí en los momentos más complicados por los que hemos pasado en este ayuntamiento. En los momentos más duros de la pandemia, por parte de mi grupo, se hicieron muchísimas propuestas y hemos estado siempre de la mano del equipo de gobierno. Ya el año pasado, en el presupuesto, hicimos algunas advertencias que, bueno, pues posteriormente con el tiempo se han visto que finalmente fueron como nosotros estábamos diciendo, y hablo en concreto del fondo de emergencia, que fue un fondo cajón desastre en el que cabía todo y que posteriormente iba a haber algunas modificaciones presupuestarias que de hecho se han hecho durante todo este tiempo y que al final pues no fueron destinados a aquello que en principio nosotros creíamos como prioritario que deberían destinarse. En este presupuesto volvemos a recuperar nuevamente las partidas, y si miramos fríamente las partidas, pues lo que tenemos es el mismo presupuesto calcado de años anteriores, con unas excepciones, con un par de excepciones, ¿no? Y en concreto, llama muchísimo la atención que la partida de comercio, por ejemplo, que es una de las que todos deberíamos tener como prioritaria, pues se ha reducido con respecto al presupuesto último en el que aparecían las diferentes partidas. También pasa exactamente lo mismo con el tema del turismo. También es una de las partidas que se ha visto reducido con respecto a años anteriores en este presupuesto. Y curiosamente, pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi grupo, pues deberíamos haber sido un poco más sensibles con esta situación. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir apoyando a este equipo de gobierno. Vamos a seguir haciendo propuestas. No las hemos hecho por escrito. Y probablemente pues sea una de las cuestiones que se nos echen en cara en esta situación, pero ya en el último pleno, en el que nosotros pedíamos un papel más activo por parte de los grupos de la oposición, en lugar de convocarnos a todos los grupos, pues se han mantenido reuniones bilaterales entre los diferentes portavoces, y nosotros pues bueno, nos hemos quedado al margen. Son formas de actuar que tiene este equipo de gobierno, lo respetamos, como no podía ser de otra manera, pero sí que echamos en falta pues precisamente eso, ¿no? El que hayamos tenido un contacto más fluido en diferentes situaciones de este presupuesto. Seguimos creyendo insuficiente el mantener tres reuniones para el presupuesto, en las que en el primer momento se nos da un presupuesto borrador en el que no aparece ningún gasto de los políticos, sino los gastos fijos. Después, posteriormente, se nos ofrece otro presupuesto en el que ya empiezan a aparecer y a vislumbrarse cuáles son las prioridades que marca el equipo de gobierno, y en la última reunión, pues prácticamente similar a las anteriores. Pero sobre todo, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que los consejos de participación ciudadana pues tampoco han tenido esa relevancia que al inicio de la legislatura parecía que iban a tener todos estos consejos de participación ciudadana, y se están convirtiendo pues prácticamente en un trámite. Ya por último, también nos gustaría resaltar muchísimo el tema del gasto de personal, ¿no? Es bastante llamativo que el gasto de personal hace un par de años teníamos 5,9 millones de euros gastados en personal, el año pasado nos fuimos a 6,4 millones de euros y este año nos vamos a 6,7 millones de euros. Son una diferencia de 600.000 euros entre uno y otro. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Manolo Toro, también ha anunciado que su grupo votaría favorablemente porque sus propuestas habían sido acogidas en estos presupuestos, destacando el hecho de que para ellos siempre ha prevalecido el interés general de los ubriqueños. Sabemos sin duda que es complejo, los presupuestos en sí son complejos a la hora de trabajar, ¿no? A trabajar, porque lógicamente, y estando en la oposición, pues lo fácil sería votar que no. Pero claro, el votar que no, y se plantea, y además nosotros le hemos demostrado al Grupo Popular, los cuatro concejales le hemos demostrado que en cuestiones generales, en cuestiones que que había que mirar para el pueblo de Ubrique. Siempre hemos mirado desde las cumbres para abajo, lo que es el interés general de los ubriqueños, y es lo que a nosotros nos importa. Pues, y en base a eso son las propuestas que hemos presentado por escrito, que las hicimos por escrito por el registro de entrada el 13 de diciembre, y que son el trabajo que los cuatro concejales del grupo municipal pues hemos escuchado a los ubriqueños de las distintas zonas de Ubrique, de sus quejas y sus sugerencias. Sabemos perfectamente, haré referencia pues esas quejas y sugerencias que nos han hecho los vecinos, y serían muchas más, ¿no?, las enmiendas que nosotros hubiésemos presentado. Entendemos la capacidad del presupuesto del ayuntamiento, entendemos también que otras administraciones se deben involucrar, llámense Diputación, llámense Junta de Andalucía, o esos proyectos de los Generation, ¿no?, proyectos que deben de venir del Gobierno de la Nación para Andalucía y para Ubrique. Como digo, nuestro voto va a ser favorable. Ya lo hizo el compañero, tuvo la oportunidad el compañero Sergio de hacerlo en la radio, explicó exactamente y detalladamente cuál era nuestra propuesta para estos presupuestos. En definitiva, el Grupo Popular ha estado ahí siempre presente, hemos sido serios a la hora de votar, hemos pensado que siempre había que hacerlo de manera positiva. Era fácil en un pleno, en una decisión, siempre lo más fácil es votar que no y plantear cuantas sugerencias creas necesarias, pero al final los vecinos están cansados de la pelea de los políticos, del sí o del no, de estar en contra y poner trabas en el camino. Yo creo que al final el Grupo Socialista tiene la mayoría absoluta para, lógicamente, votar favorable a estos presupuestos, pero lo importante es que nuestras propuestas en las distintas reuniones, después de haber entregado este escrito por registro, nos hemos sentado, hemos hablado, hemos conversado, hemos llegado sin duda a conclusiones de las propuestas que hemos hecho, que nos han planteado a los cuatro concejales del Grupo Popular, pues la barriada de Andalucía, la calle del Sol, la zona de la Vega, la zona del Caldereto del Carril, el casco antiguo, la bajada de la piscina margen izquierdo de la Diputación. Por último, en su réplica, Isabel Gómez ha vuelto a agradecer el apoyo y las aportaciones de PP y Ciudadanos y ha reprochado al portavoz de Andalucía por sí su falta de implicación, criticando que argumente en base a mentiras o errores. Y coincido plenamente con la última parte que establecía o comentaba o argumentaba el portavoz del Grupo Municipal Popular, porque es verdad que han cambiado los tiempos de las reivindicaciones en su modo y en su forma. Creo que este equipo de gobierno sería un equipo torpe si no contara con la parte propositiva que los grupos municipales tenéis, no solo el derecho, sino la obligación de hacer en pro de vuestro municipio. Y hacerlo, como decimos, no de una manera de calentar a aquellos que sufren los problemas, sino tender la mano para colaborar con ellos y de manera sosegada, dialogante y argumentada, venir, como siempre habéis venido, al despacho de la alcaldía o al del portavoz socialista para plantear esas mejoras donde normalmente hemos coincidido. Así que en eso también un agradecimiento, no solo puntual en esta sesión, sino en el camino que estamos emprendiendo, que yo creo que va a dejar un mejor fruto para animar a las personas, ¿no?, que en un futuro estén representando a su pueblo, como no hay mayor orgullo. No me importan las formas en ese sentido, por escrito o hablando, como hemos hablado, y de eso lo sabe bien el portavoz popular y también el ciudadano, como lo hemos hablado verbalmente en múltiples ocasiones. Pero no se pueden argumentar en base a mentiras o a errores que se pueden tener en el concepto de este presupuesto. La delegación de comercio no baja. La delegación de comercio en el 2019 tenía una dotación económica de 7.000 euros. Que en el 2020 de 7.000 euros. En el 2021 la incrementamos a 10.000 euros para poder colaborar con el tejido comercial ubriqueño. y en el 2022 se mantienen esos 10.000 euros. Así que si la partida de comercio tiene algo que destacar, es la subida durante este tiempo de pandemia. Y como decía, tampoco se puede decir que se convocan todos los órganos de manera urgente. Este pleno sí, como lo venimos haciendo durante el mandato. ¿Se quiere plantear un cambio en la forma? Ya saben también los portavoces que lo vamos a ver para el próximo año. Pero hemos convocado Consejo de Barrio, Consejo Económico y Social, Consejo de Radio y la Junta Rectora de Deporte. De los cuatro órganos sectoriales previos a la aprobación de presupuestos, solo uno se convocó de manera urgente. Consejo de Barrio, sesión ordinaria. Consejo Económico y Social, sesión ordinaria. Patronato, Junta Rectora de Radio, sesión ordinaria. Con lo cual, ordinaria y no urgente, en tiempo y forma. No quita, como digo, que cada cual busque estas cuestiones que para mí, a mi juicio, serían menores, pero bueno, hay que buscar la justificación del posicionamiento que hace. Para ir terminando, decirles que al final estamos aprobando un presupuesto general de 11.760.000 euros, algo más de 11.760.000 euros, que es cierto que también lo comentábamos entre los portavoces. Tenemos también expectativas, ¿no?, en el acceso a otros recursos económicos y financieros no contemplados en el presupuesto, como son los fondos europeos, el plan de recuperación, y también en el ámbito de la Diputación Provincial. Igual que en el 2021 no se contemplaban, ¿no?, los presupuestos municipales, subvenciones quizás directas a Ubrique, como fueron para inversiones pura y dura que determinaba el Ayuntamiento de Ubrique, del Dipu Inver invierte. El presupuesto para 2022 ha sido aprobado finalmente con 16 votos a favor y tan solo una abstención. Como muestra de la buena sintonía entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, tras el pleno municipal, los portavoces de estos grupos han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han destacado que un año más el trabajo de colaboración entre gobierno y oposición se refleje en la aprobación de los presupuestos municipales. Escuchamos a Isabel Gómez y a los portavoces municipales de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, pues buenos días, y hemos convocado esta rueda de prensa conjunta tanto por el Grupo Municipal de Ciudadanos como por el Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal Socialista para resumir lo que ha sido un debate extraordinario de presupuesto, una sesión plenaria que acabamos de culminar, y es para resaltar desde los argumentos, ¿no?, que manifiestan este voto a favor a las cuentas que estos tres grupos, entendemos necesario para los retos de este 2022 y manifestar una vez más, ¿no?, que esto indica que hay un planteamiento de base empático con la situación actual que estamos viviendo, con la flexibilidad suficiente para poder tomar y reaccionar en caso de que el escenario varíe, y con vistas a la recuperación, básicamente, de todo lo que es la apuesta inversora de los recursos municipales, la apuesta por también los servicios, como no puede ser de otra manera, y la recuperación de esas consignaciones, de esas asignaciones de las distintas concejalías, para que podamos trabajar con la opinión, una vez más, de los distintos grupos que han apoyado estas cuentas generales para las acciones y las actividades que vayamos a ir realizando en este 2022. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha votado de forma favorable a esos presupuestos generales de 2022, como también lo hicimos en el año anterior, 2021. Prácticamente desde que tuvimos el primer borrador en octubre lo hemos estado revisando, ya a finales de noviembre, cuando ya había la distribución en las distintas concejalías, estaban los criterios, digamos, más políticos. Nosotros, mi grupo municipal, junto con mi compañero de la agrupación de Ciudadanos, hemos estado estudiándolo sobre todo para presentar una serie de propuestas, y creíamos oportuno presentar estas propuestas. En total han sido 6 propuestas de distintas índoles, sobre todo en materia de inversiones, sobre todo que no subieran los impuestos para los ubriqueños y ubriqueñas, propuestas en materia de conciliación, materia de accesibilidad, materia en potenciar el turismo en nuestro municipio. En general son una serie de propuestas. Hemos recibido respuestas favorables en la mayoría de estas propuestas. Y, por tanto, nosotros creemos que es importante estar unidos de la mano del equipo de gobierno, y, como decía en el pleno, no es un cheque en blanco, sino es una serie de propuestas que nosotros queremos estar dentro de estos propuestos, de estos presupuestos, ayudar en la medida de lo posible al equipo de gobierno en cualquier acción que nos necesiten como grupo municipal y también servir como nexo de unión entre los representantes de la Junta de Andalucía de Ciudadanos. Pues hemos transmitido, ¿no?, al equipo del gobierno el trabajo que hemos hecho durante este año, las quejas y sugerencias que nos han hecho los vecinos de Ubrique, y nosotros le hemos trasladado, lógicamente, por escrito al ayuntamiento, por registro de entrada, para que quedara lógicamente constancia. Y posteriormente hemos tenido debates con el equipo del gobierno. Agradecemos al equipo del gobierno, al Grupo Socialista, que la propuesta que hemos hecho de las diferentes mejoras de infraestructura en las distintas barriadas, pues durante este año 2022, Dios mediante, se lleven a cabo. Y nada más, ¿no? Lo importante en un presupuesto, que es el eje central de un ayuntamiento, es sin duda pues mojarse en la responsabilidad y en la seriedad. Y ese es el trabajo que nosotros hemos apoyado al equipo de gobierno. Indudablemente que ellos, lógicamente, tienen esa mayoría absoluta, pero es importante, y como grupo mayoritario de la oposición, pues agradecemos que el Grupo Socialista y el equipo de gobierno pues nos haya abierto la puerta a esas sugerencias que hemos hecho. Bueno, yo más allá de los matices técnicos y políticos del propio presupuesto, sí quiero aprovechar para destacar algo que ya se está haciendo casi normal por repetición, y es vernos aquí, ¿no?, pues ya por segundo año consecutivo, lo que implica que esa mayoría absoluta que tiene el Grupo Socialista es capaz de tender acuerdo también con el resto o casi toda la totalidad del plenario del Ayuntamiento de Ubrique, y convertirlo en una mayoría de consenso, como estamos manifestando se está visibilizando además en esta rueda de prensa. Por lo tanto, yo agradecer la confianza, que además es mutua, porque si no, no se repetiría esto, y es señal de que no son documentos en blanco, folios que se echan a ver qué sale, o un cheque en blanco. Esto es fruto de que esa confianza que se inició al principio de la legislatura se ha venido repitiendo. Se ve que hay resultados y que los compromisos adquiridos se cumplen, y creo que es buena muestra, ¿no?, el resultado de la votación de los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique, que no son ni más ni menos que la hoja de ruta de este ayuntamiento de cara al funcionamiento de este año. Es nuestro guión, que, como se está viendo en esta imagen, es compartido y no impuesto. Por lo tanto, el agradecimiento del Grupo Socialista también al compromiso del resto del grupo. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía notifica hoy miércoles un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, manteniéndose la tasa de incidencia en los 222,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 37 positivos confirmados en los últimos 14 días. Ubrique, al igual que toda la provincia de Cádiz, pasa a nivel 1 de alerta sanitaria, pero sin restricciones horarias o de aforos. Desde las 12 de esta pasada medianoche, la provincia de Cádiz ha pasado del nivel 0 al nivel 1 de alerta sanitaria, en función a sus indicadores epidemiológicos y tras la reunión de los comités territoriales de salud pública de alto impacto de las 8 provincias andaluzas en la jornada de ayer. No obstante, Andalucía no contempla ninguna medida restrictiva tras acordarse el pasado 17 de diciembre la modificación de la regulación existente hasta entonces en torno a limitaciones horarias y de aforo en los niveles 1 y 2, coincidiendo con la aprobación del certificado COVID. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.